de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están todos, todas, todos? Estamos aquí hoy en una emisión más de nuestro programa Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, 27 de agosto del 2019, ya terminando el mes, estamos en una emisión más de nuestro programa, como todos los martes, de 4 a 5 de la tarde, el espacio que nos ha asignado la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a quienes nos sintonizan, ya sea por los 9:40 AM de la Radio Casa de la Cultura o por la aplicación de Radio Casa de la Cultura, que la pueden descargar de la página de la radio. O también para quienes nos observan por el Facebook Live de la página de Frecuencia Subversa. El día de hoy hoy tenemos un invitado muy especial, como ya lo hemos anunciado en la mañana a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos con el profesor catedrático universitario, poeta, escritor Freddy Ayala Plazarte, con quien vamos a dialogar sobre una de sus últimas investigaciones. Freddy, como ya lo repito, es poeta, escritor. Entre la última de sus obras, si mal no me equivoco, está en Instrumentos para Medir el Viento. Freddy, muchas gracias por aceptar la invitación, por darte un tiempo, por compartir este espacio. Freddy, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, Freddy, bueno, como lo indicamos en la publicidad, estamos aquí para hablar más sobre lo que fue tu última investigación, más que todo, ¿no es cierto? Y la pregunta que yo te quiero plantear ahora es más o menos de... sé que este es más o menos parte de tu investigación del doctorado, ¿no es cierto? Uh-huh. La pregunta que yo te quiero plantear ahora es, ¿por qué lo haces en el doctorado? Porque sé que me contabas que en el masterado no habías tomado como que el rock, el metal en tus estudios. ¿Por qué decidiste ahora sí tomar una expresión artística como el metal extremo? Bueno, buenas tardes. Yo empecé haciendo lo que sería... estoy haciendo un doctorado ya, un doctorado en Historia y Ciencias de la Música en la ciudad de Madrid. Y estoy en mi cuarto año de los estudios, me falta un año más de trabajo. Y claro, la investigación, ahora estoy trabajando el tema de la música urbana porque hace unos 4 o 5 años, cuando yo hice la maestría, estuve estudiando lo que sería el tema del cuerpo, el tema de la representación artística, el tema de la masculinidad en unas obras de arte de un fotógrafo ecuatoriano, Pedro Herrera. Uh-huh. Y entonces, yo simplemente lo que quería era como saltar a otro campo de conocimiento. Creo que siempre estoy como saltando a nuevos campos de conocimiento, y en este caso quería entrar a estudiar en un tema de la música, pero sobre todo temas que de pronto no son tan tan factibles, tan viables y no son tan conocidos. Entonces me propuse trabajar el tema del metal extremo porque me parece que tiene mucha riqueza historiográfica, literaria, culturalista, musical y urbana. Entonces, y desde ese punto de vista creo que me decidí por hacer esta investigación y estudiar específicamente el metal extremo porque es uno de los subestilos, es uno de los estilos musicales más polémicos y más, se podría decir, más globalizados en la historia de la música popular urbana. Bueno, Freddy, qué chévere que hayas realizado este estudio, ¿no? Y veo que en este último tiempo, en esta última década especialmente, no sé si me equivoco, a partir del estudio que hace Salva Rubio, creo que es en el 2011, si no me equivoco. Sí. En el 2011, o sea, como que comienzan a darse estos estudios, estos análisis académicos de lo que es de una expresión como el metal, ¿no es cierto? Quizás sí. Antes... Bueno, o sea, habría que clarificar ahí, ¿no? O sea... la propuesta de Salva Rubio es más tiene que ver más con la historia, con una cuestión cronológica o cartográfica sobre esos dos libros del metal extremo. No sería tan académica su propuesta, ¿no? Pero es un material muy valioso porque sirve para tener en cuenta a una serie de bandas del underground entre los 80, los 90 y casi los 2000, que es lo que él hace. Diría que más bien los principales exponentes del metal extremo en lo que sería los estudios de la música popular son Robert Walser, Dina Weinstein, Silvia Martínez en España. Entonces ellos sí posiblemente estrictamente hicieron estudios académicos, en tanto que Salva Rubio tiene una visión más cartográfica o histórica, cronológica del metal extremo. Bueno, importante aclarar ese punto también, ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar ahora es, académicamente, ¿qué ofrece el metal extremo, el black metal? Sí, es un tema bastante extensivo. No sé por en qué podríamos concentrarnos de pronto, si prefieres podríamos concentrarnos de un tópico, ¿no? Es decir, trabajar una temática y a partir de eso seguir deslizando, porque... sería bastante complejo, ¿no? Y bastante amplio hablar sobre lo que sería la cuestión filosófica, política, la cuestión cultural, la cuestión geográfica, la cuestión romántica, la cuestión podría decirse la política pagana, la política satánica. Entonces nos llevaría como muchos tejidos y sería como complejo hablarlos de todo. A lo mejor nos podemos concentrar en uno y partir de ese. Bueno, pero antes que nada, lo que ahora te quiero preguntar para ya seguir con la discusión es que, bueno, tú tuviste que viajar algunas veces, ¿no? Sí. Digamos que tuviste que viajar al lugar donde se originó el fenómeno, como diríamos en estos tipos de análisis. La pregunta es, ahora actualmente tenemos internet, tenemos incluso películas donde tenemos toda la información de cómo, por ejemplo, en Noruega, cómo se forjó este movimiento del black metal, en este caso, en Europa, tenemos revistas, historias en los blogs. Con todo eso, ¿por qué tú decides viajar? O sea, como decimos aquí, ¿por qué te pegaste el viaje mismo a las entrañas del fenómeno? Quizá hay dos motivos, ¿no? El primero tiene que ver con una cuestión de acercarme al fenómeno no desde una pantalla, no como tú lo has dicho, no de estos artefactos culturales, estas revistas, estos objetos culturales o estos productos periodísticos que estaban circulando desde los años 80 y 90, que a veces nos ofrecían una visión sobre el black metal, incluso yo diría que era una visión que estaba cargada de misterio. Entonces, por una parte yo quería desacralizar esa mirada de mirar a través de algo un fenómeno, sino el hecho de estar en los lugares. Y por otra parte, creo yo, tiene que ver mucho con mis orígenes. Yo vengo yo nací cerca del volcán Cotopaxi y creo que parte de mis orígenes estaban relacionados, yo crecí mucho con la cuestión de las montañas, del fuego, cerca de los árboles, hacía cometas. Y entonces hay como un inventario de cosas de mi infancia relacionadas al campo y a la tierra y a la geografía y al viento. Y creo yo que cuando encontré el black metal, pero no es del sentido polémico, no es del sentido más politizado, sino es del sentido más geográfico y creativo, ancestral. Creo que me conectó mucho con los orígenes. Entonces Cuando ya estaba haciendo esta investigación, nada más que pensé que yo tenía que ir a recorrer los lugares, y por eso fui a Noruega en dos ocasiones y he conocido como cinco ciudades: la ciudad donde nació Meigen, la ciudad donde nació Bursum, los pueblos donde nació Dartron. Entonces he tratado como un poco de ir recorriendo, haciendo fotografías de estos lugares y empoderando una experiencia etnográfica y vinculando a mi cuerpo al espacio geográfico, para luego trabajar el cuerpo en el metal extremo. Y bueno, entonces en el primer viaje, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue quizás lo que más te impactó, ya teniendo en cuenta lo que ibas a estudiar, claro? Bueno, el primer viaje fue muy emotivo y fue como un descubrimiento, ¿no? Es decir, con un poco de, creo yo que me pasé como 17 años o 18 años leyendo sobre la cultura noruega. Estaba averiguando sobre las Stavkirker, estaba averiguando sobre un poco el folclore, estaba averiguando un poco sobre sus bosques. Y cuando esto se materializa hace 2 años en el primer viaje, esto es un descubrimiento, porque yo llego a Oslo, casi no conocía a nadie, solo tenía como un amigo que por ahí ocasionalmente se asomó un par de ocasiones, y que yo iba a ir de Oslo, luego me iba a ir hasta Bergen, y casi sin conocer a nadie, ¿no? Entonces llegué y empecé como un poco a tratar de recorrer o a descubrir ciertos puntos que me puse como meta. Por ejemplo, estuve en Holmenkollen, que es una de las iglesias que había sido quemada por Vikernes, por Euronymous y por Barfaus. Esta iglesia está como a las afueras de la ciudad de Oslo, y paradójicamente está en una montaña, pero no tiene ningún cerramiento, está como la iglesia sola ahí. Y es una iglesia de color negro, y la cual fue reconstruida porque fue incendiada en el año 92. Luego estuve en el Ekeberg Park, estuve también ahí en el Helvet, la ex tienda de Euronymous, que se reactivó y ahora se llama Niceblo Records. Estuve hablando con los dueños del local. Pude visitar el sótano y pude hacer fotografías de algunos objetos que tenían los músicos, porque la tienda está llena de objetos de los músicos de los años 90. Y por otra parte, luego cuando fui a Bergen, en ese primer viaje, me fui a recorrer unos bosques y escalé, bueno, no sé si, no podría decir tanto que escalé, pero sí llegué hasta un nevado. Entonces subí a un nevado llamado Ulriken, que es el lugar que corona la ciudad de Bergen, y estuve recorriendo parte de estos bosques que se llama el bosque del Floyen, ¿no? Entonces estuve recorriendo esto, luego también fui a visitar la iglesia de Fantoff, la iglesia que fue quemada por Bar Vikernes, y estuve recorriendo un par de calles que yo observaba del libro Trier Norwegian Black Metal que había hecho Peter West. Entonces estuve tratando de ubicar algunas de estas calles. Está muy cerca también el Grey Hall, en donde se hicieron la mayoría de álbumes de black metal. Diría que Bergen es una ciudad muy, muy cultural, ¿no? Entonces un poco estuve recorriendo esto, pero por lo demás fue ya el empoderamiento de lo que era el camino en cada uno de estos lugares. Y luego he podido regresar hace unos meses hacia allá. Todo un tour para un fanático del black metal. Podría ser. Y bueno, entonces, ¿a qué conclusiones has llegado en estos viajes? Bueno, creo yo que todavía las conclusiones no las he podido como escribir, ¿no? ni en la investigación. Estoy en un proceso de reconstrucción de toda la experiencia. Podría decirte que me di cuenta de que el paisaje es casi como el museo allá en este país. Hay una importancia rotunda a la vida rural, más que a la vida urbana. Uno creería que son ciudades grandes, son ciudades pequeñas, y los pueblos son mucho más pequeños, y la mayoría de músicos de black metal provenían de los pueblos, ¿no? De esta vida de la maderera, yo diría de una vida maderera, y es donde ellos ensayaban. Entonces lo que te podría decir es que la utilización del paisaje es muy determinante, porque tiene que ver con el sistema de vida tradicional que ha preponderado la política noruega. Es decir, no estamos hablando solo de un tema de música, estamos pensando que a partir de la música podemos reconocer ciertas políticas estatales incluso. Luego que cultural, luego que políticamente o irreverentemente o nihilistamente el black metal se plantea como una política de ir en contra del cristianismo, que se plantea coquetear con el nazismo en ciertos momentos, estamos en otro tema, pero creo que uno de los principios que ellos respetan de su tradición es precisamente el arraigo a la naturaleza desde la vida rural y desde incluso la práctica musical. Meijen en los años 80, creo que en los años 80 ensayaba en unas casas de bosques, ensayaba en dos casas que estaban junto a los bosques. Y uno puede entender que por una parte respetaba la tradición, pero por otra parte para ellos era importante estar en estos lugares porque creaban estas atmósferas ocultistas que tenían que ver con los conocimientos herméticos del pasado, donde se gestaba esa supuesta iluminación en el bosque, en una caverna, en un desierto. Y eso lo encontramos en relatos bíblicos y mitológicos. Claro. Sé que tú también has estudiado musicología, ¿no es cierto? Ahora entonces vamos a la más materia de fondo. ¿Qué tiene que ver aquí la música con esto que tú denominas los paisajes? Partiendo desde este caso de lo que ocurrió en Noruega en los años 90. Ya. Bueno, aquí hay que hacer una puntualización, ¿no? Es decir, hay que pensar el tema de... Dentro del contexto del metal extremo, o sea, vamos a seguir pensando dentro del contexto del metal extremo. Y si nosotros hacemos un pequeño paréntesis, estaríamos con el heavy metal, ¿no? El heavy metal como el subgénero que contiene a los demás subestilos. Y es el subgénero desde el cual parten los demás subestilos. Entonces está el thrash, death, doom, dark, etcétera, etcétera, ¿no? Y el black metal es uno de estos subestilos que se desprende del heavy metal. Y que... por excelencia dentro de lo que sería la música extrema es el subestilo que más recurre a representaciones del paisaje, a representaciones de la naturaleza y del folclore, a representaciones geográficas. Si tú, por ejemplo, observas una geocorporalidad del thrash metal, es muy industrial, muy urbana. Si observas una geocorporalidad del death metal, aquí tenemos un esquema corporal. Incluso aparecían los músicos en garages, aparecían también en fábricas, en lugares mucho más industriales. Entonces tú puedes darte cuenta que cada subestilo cumplía con un esquema o un estatuto de acuerdo a cómo se planteaba la letra, la vestimenta, incluso el sonido. Y en el caso del black metal me llamaba la atención mucho el hecho de que utiliza la geografía, de que utiliza altamente utilizaba representaciones de paisajes de la naturaleza, sea en el ámbito invernal como sea en el ámbito más otoñal. Entonces empieza a crear unas atmósferas románticas, unas atmósferas un poco tristes, deprimentes. Entonces como que tú ves el paisaje y te genera tristeza, te genera algo de angustia, porque hay ahí una añoranza por el pasado. Entonces, dentro de la contextualización de mi tesis, he tenido que estudiar incluso el paisaje en el romanticismo alemán. Porque en el siglo XVIII, siglo XIX, el romanticismo alemán estaba muy ligado a lo esotérico, a lo místico. Y resulta que ellos querían, los teólogos, los pensadores esotéricos que todavía había en el siglo XIX en Alemania, ellos querían recuperar su nacionalismo y querían recuperar sus tradiciones. Entonces una forma para ellos de recuperar sus tradiciones era volver la mirada sobre la naturaleza. Porque en este momento estaban secularizándose las religiones. Especialmente la Ilustración estaba cooperando con el mundo judío-cristiano. Entonces ese sistema eclesial estaba generando una idea de racionalización del mundo, una idea de la materialidad del mundo. Y contrariamente a eso, los románticos reaccionan, y los románticos son los que en cambio regresan la mirada sobre el paisaje, porque ahí estaban sus viejas religiones, las religiones pangermánicas, de donde devenían las mitologías nórdicas. Y a esto se puede llamar como una especie de paganismo moderno. Entonces este arraigo a esa naturalidad que sucedió se manifestó incluso en la pintura. Te pongo dos ejemplos. De un ejemplo podría estarte hablando de Caspar Friedrich, que fue uno de los grandes pintores del paisajismo alemán, con muchas atmósferas sublimes, románticas, con bosques, la vida del hombre en el campo, etcétera. ¿Cómo te enfrentas a un bosque? Entonces vuelven sobre una especie de melancolía existencial a través de la naturaleza. Y esta añoranza en un pasado lleva como a idealizar el paisaje, y al idealizar el paisaje también estás posicionando una territorialidad. Entonces este romanticismo alemán también se manifiesta en Noruega, dentro de lo que sería el paisaje. Entonces uno de los grandes pintores de este siglo es Theodor Kittelsen. Kittelsen, que es quizá el insigne pintor del paisaje pionero en Noruega, incluso que ha sido utilizado por la banda Burso en algunas de sus portadas. Algunos de sus gráficos y dibujos, hay como 3 o 4, me parece, obras de Burso que utilizan las portadas del pintor Kittelsen, porque Kittelsen es un pintor conocido en Noruega, pero no es conocido dentro de lo que sería el canon del arte occidental. Es más conocido Munch, por supuesto, con El Grito, pero no, Kittelsen no es conocido. Y Kittelsen hacía ilustraciones de hadas, de trolls, y hacía muchas pinturas sobre el paisaje noruego. Entonces, tú puedes ver que hay ciertos antecedentes que pueden dialogar con el black metal, porque el black metal hace una idealización de la misma forma que lo hacía el romanticismo alemán, y que también lo significa a través de su nacionalismo. Es decir, el paisaje casi equivale a nacionalismo en Noruega. Si tú hablas, por ejemplo, el paisaje amazónico, no reivindicas un nacionalismo estrictamente en Ecuador, reivindicas una multiculturalidad, una biodiversidad, pero ahí es muy claro el asunto, ¿no? Es decir, el paisaje equivale a nacionalismo, la geografía equivale a nacionalismo. Entonces, por eso yo te decía que de alguna manera sí el paisaje, esta mirada del black metal al paisaje, sí respeta sus tradiciones. Es decir, es como hay un arraigo a la tradición, al sistema de vida rural de la cultura noruega. Bueno, hablaremos que el black metal en los actuales momentos, desde los años 90 que surge, me pongo a pensar en bandas como Bathory, por ejemplo. Uh-huh. Se presentan como una resignificación de la cultura, en este caso la noruega, por ejemplo. Y no solamente la noruega, hace pocos meses tuvimos aquí la visita de la banda griega Rotting Christ, y en casi todos sus trabajos también, en cambio ellos desde la cultura griega, en cambio, ¿no? Helenística, ¿no? Ah, helenística, exacto. Y Baratrón también vino, también justo hace un mes, y también se manejan en esa misma línea. O sea, digamos que el black metal en sus distintos subgéneros, sus estilos, busca esta resignificación cultural hacia los orígenes, las tradiciones. Por supuesto, o sea, es que lo que pasa es que se vuelve un fenómeno sincrético, es decir, el black metal es un fenómeno musical sincretista, porque en unas bandas tú te vas a encontrar con un satanismo teísta, un satanismo nihilista, un satanismo mefistofélico, un satanismo más luciferiano, es decir, hay muchos rangos ahí, incluso... Por ejemplo, la banda Bruchtung hacía representaciones más demoníacas que satanistas. Uh-huh. Y este sistema demoníaco estaba más ligado a lo que sería el paraíso de John Milton. Porque ahí estamos un poco hablando de esta figura de lo demoníaco. Entonces, probablemente, sí, Bathory sería una de las primeras, digamos, yo podría decir que es la banda pionera dentro de lo que sería la cultura escandinava en volver sobre los orígenes, a partir del álbum Blodheimer. Es el álbum pionero dentro de lo que sería este arraigo a utilizar ciertas narrativas y a utilizar ciertas, incluso utiliza el cuadro del pintor Nicolás Arbo, es decir, uh-huh, hay una cierta adscripción al sistema histórico y cultural y geográfico de la cultura escandinava, y que lo utiliza Bathory para crear ciertas atmósferas épicas y medievales que en algún momento, como en el álbum Twilight of the Goods, ya deja de ser el black metal más puro, ya deja de ser ese black metal que provenía de su mismo black metal de Return, o ese black metal más más sádico de que tenía una imagen más sádica de Venom, o ese black metal más al estilo medieval con sus trajes con Celtic Frost. Entonces Bathory lo que hace es como una transición y empieza a utilizar incluso la música clásica y empieza a tener nexos con Richard Wagner, con la filosofía de Nietzsche, pero empieza a crear como un sincretismo en donde lo que le interesaba a Wharton era reivindicar la cultura escandinava, porque a él un escritor le había regalado una saga sobre la cultura nórdica y eso inspiró mucho parte de su visión y su arraigo a que quería hacer álbumes al concepto, a lo visual y a lo sonoro que quería trasladarlos a sus álbumes. Entonces puedes encontrar incluso referencias en Manowar, puedes encontrar referencias en Led Zeppelin, pero Manowar cae en una imagen más exhibicionista y criticada por esta comercialización. En cambio, Bathory es interesante porque proviene de un lugar descentralizado, es decir, el black metal nació en regiones descentralizadas del planeta. De lo rural, sí, como no, claro, no, sí. no es como la ciudad, como tú dices, París es la ciudad de la cultura, Nueva York es la ciudad de la cultura, y uno creería que en estas capitales evidentemente están agrupadas obras de arte importantes del mundo, pero no así, ha sido motivo para que se pueda decir que el metal extremo no. El metal extremo nació en ciudades descentralizadas, incluso Black Sabbath es de una ciudad industrial llamada Birmingham. Qué chévere todo lo que nos has contado. Sin duda, muchos quienes degustamos de esta música, ha sido una información bastante precisa, bastante necesaria para que sigamos alimentando, creo, este conocimiento, ya que finalmente el black metal y todos los demás estilos del metal no solamente es música, sino va más allá, y creo que estos trabajos académicos o como tus investigaciones ayudan a comprender eso también, me parece. Y bueno, continuando con esta conversación, tú también me conversabas sobre el impacto que tuvo el black metal en la sociedad noruega. ¿Cómo nos podrías comentar, ya que tú estuviste en el lugar mismo, en las ciudades noruegas, y tú hablabas de un gran impacto en la cultura, en el imaginario social, como diríamos, del noruego, de la Noruega? Sí, bueno, ahí hay muchos criterios variados. Hay documentales donde se ha tratado de recuperar toda esto que un autor llama Kanjar y llama como el pánico moral o el pánico satánico, ¿no? Por las desviaciones de sus músicos, por la parafernalia, y sobre todo, creo yo, el que realmente construyó el black metal. La imagen del black metal es la cultura mediática. O sea, es curioso que el black metal se convirtió en un fenómeno mediático a inicios de los 90 en Noruega. Creo yo que si no existía este pánico satánico y esta cultura mediática, no se hubiese construido el black metal, no se hubiese llegado a reconocer. Hay dos momentos claves que hacen que se globalice el black metal. El primero es el que en el año 91, la famosa revista Kerrang, que era una de las pocas revistas que hacía metal extremo y que hacía reportajes de entrevistas y que jugaba y trabajaba mucho con la postura fotográfica, porque eso fue lo que vendió y prácticamente hizo conocer la icónica del metal extremo. Y siendo esta revista inglesa, ahí se cuenta, ¿no?, que habían recibido un ¿cómo se llama?, una llamada Euronymous por parte de una de las personas de la revista, porque creían que en Noruega estaba pasando algo malo, ¿no? Y fue porque había salido en las noticias una de las primeras acciones que se había hecho en cuanto a la quema de iglesias, ¿no? Entonces esto llamó la atención internacional, pero sobre todo acaparó la atención de la revista Kerrang llamó, y me parece que había entrevistado a Euronymous, me parece que también a Barbie Kernes. Y es el momento en el que ellos sacan todo un especial, ¿no? Creo que sacaron como tres o cuatro páginas de la revista, en donde aparecen en Peror, aparecen todavía con su corpse paint, con su imagen un poco más ocultista, aparecían imágenes de Mayhem y aparecían del mismo Burzum. Esto genera un impacto visual e incluso un impacto emocional dentro de la misma escena del metal extremo, porque sucede que esta escena noruega empieza a polarizarse y todos empiezan a decir, bueno, ¿y eso qué es?, ¿no? Todos estaban acostumbrados al pantalón de chándal del death metal. Estábamos en la transición de lo que vendría el groove metal, estábamos en esta cuestión del gore grind. Entonces estábamos un poco estábamos un poco más en la idea del zombie moderno, del zombie cinematográfico, porque ese zombie cinematográfico y gráfico es el que reactiva el death metal. En cambio, al black metal no le interesa la idea del zombie, no le interesa los zombies gráficos. Al black metal le interesa la muerte como algo espiritual. Y entonces el momento que la gente ve esto, dice, bueno, ¿qué está pasando allá en Noruega? Y es como que Noruega se convierte en algo exótico, porque dicen, de las regiones frías proviene un género ocultista, un género profano, y es el momento en que empieza un poco esa popularidad. Y el otro momento tiene que ver con las declaraciones en la prensa que hizo internamente Barbie Kernes, ¿no? Cuando él había declarado que quemó las iglesias, no le comprobaron nada y salió. Pero el momento que claro, Death se suicidó, paralelamente Balfour asesinó a homosexual, Y también sucede el asesinato de Euronymous. Esto sucede como en un lapso de 3 o 4 años. Es el momento en que desploma el black metal. Es decir, se muere el black metal como música. Se muere como su estilo. Yeah. Y empieza a existir como imagen el black metal. Porque hasta ese momento no existía. Porque hasta ese momento ellos hablaban de una cuestión underground, de un inner cycle, de una sociedad muy secreta, de una sociedad cerrada, como una sociedad hermética. Y que por eso se reunían en el Helvet y desde ahí planificaban las cosas que llegaron a hacer. Entonces muere como su estilo el black metal, pero creo que vuelve a renacer la imagen comercial del black metal. Bueno, interesante, lamentablemente se nos está pasando el tiempo demasiado rápido para seguir conversando acerca de esto. Bueno, entonces vamos primero a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y seguimos conversando con Freddy Ayala Plazarte, nuestro invitado el día de hoy en Frecuencia Subversa. Enseguida regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer encuentro nacional etnográfico, Los Diablos se toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, antropología e historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro, del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata, del colectivo Los Puruaes, de la ciudad de Riobamba. Los Diablos o Ayahuma, del Instituto ITI. Los Diablos de Alangací. Los Diablos de Cantuña y el colectivo Relatos del Curupí, de la ciudad de Quito. Les esperamos para este recorrido por las calles Reina Victoria, Avenida Patria y su concentración en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No faltes, tómate a Quito junto a los Diablos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal difundiendo y valorando el patrimonio inmaterial de nuestro país. No faltes, tómate a Quito junto a los Diablos. Primera edición del Festival de Cuento y Poesía en Braille, La Textura de la Palabra. Un encuentro con la literatura, inclusiva, activa y participativa. Le esperamos en la premiación Tertulia Literaria. Habrá narración multisensorial de las obras ganadoras, además del reconocimiento a las y los participantes. El sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta aquí en Frecuencia Subversa, en una emisión más de nuestro programa, con nuestro invitado Freddy Ayala Plazarte, en una entretenida conversación acerca del black metal y los paisajes que hay allá en Noruega específicamente. Y bueno, ahora ya pasando de lo que significa el black metal, el significado que tiene en la cultura europea, en la cultura pagana, más bien como lo ha expresado Freddy. Freddy, tú también has intentado en tu investigación, como propuesta, como fin, como objetivo, hacer una conexión con lo que también es este tipo de música popular, como tú lo dices, aquí en Sudamérica. Explícanos cómo sería esta conexión de los paisajes, especialmente que es el concepto que has decidido utilizar. Bueno, voy a tratar de un poco ahí resumir, ¿no?, y hablar ciertos puntos básicos que, bueno, habría que considerar que este fenómeno globalizado del metal extremo o del black metal se convirtió en un fenómeno glocalista, ¿no? Voy a utilizar un poco esta palabra de glocalización porque se mundializa, ¿no?, se internacionaliza. Y a partir de esta globalización o de las aldeas globales, de que se construyen escenas musicales en todo el mundo y de que el black metal empieza a ser conocido en muchas otras latitudes, y sobre todo imitado, ¿no? Porque la palabra sería que el black metal en sus orígenes empieza a ser como imitado. Todos empiezan un poco a tratar de imitar este subestilo. Llega a Sudamérica también, ¿no? Es decir, se lo acuña acá, se apropian acá, se imita acá, se interpreta, también se reconstruye la imagen satánica. Para algunos músicos se lo reproduce con fidelidad. Por hablarte de la banda Typhoon de Marcelo Bull Metal, ellos reproducen el mismo esquema de black metal satánico. No obstante, la banda Cenotaf de México en los 90 estaba un poco haciendo una hibridación lingüística, cantando en náhuatl, se estaba tratando de volver sobre ciertos dialectos, pero haciendo el mismo black metal, un black metal como más ancestral. Y por ejemplo, yo en mi investigación estoy trabajando con una de las bandas que, digamos, capta mejor esta idea del paisaje, pero que no la reproduce con la misma política del black metal, pero que la extrapola, porque el término podría ser como extrapola, que la traslada a lo que sería el thrash metal, el thrash death metal, sería Sepultura, ¿no? Esta sería una de las bandas pioneras en recuperar la geografía amazónica brasileña para hablar sobre el arte de indígena y para recuperar el paisaje nativo brasileño como una forma de volver sobre sus orígenes, pese a que Sepultura en ese momento ya era una banda globalizada. Estaría Sepultura, por ejemplo, dentro de lo que serían las pioneras, y no estrictamente es una banda de black metal y no estrictamente canta el satanismo, aunque sí lo hizo en parte de sus dos primeros álbumes, pero es una banda que se adscribe dentro de este cosmopolitismo ancestral, que yo le llamaría. Esto ya sería como una idea del cosmopolitismo ancestral que construyó el black metal. Estaría Sepultura. Tenemos otra banda, por ejemplo, que siguió el esquema satánico, el esquema un poco pagano del black metal, que sería Inquisition, aunque tuvo una corta duración en Colombia, luego se trasladó a Seattle, pero aún así tú puedes ver que ellos siguen el esquema noruego, el esquema nórdico. Es una banda que incluso utilizaba el corpse paint. Y bueno, podemos empezar así a nombrar una serie de casos, ¿no? De más casos que se fueron arraigando, pero este fenómeno se empieza a manifestar más desde el arraigo geográfico, más desde el año 2000. ¿Aquí en Sudamérica? Sí, yo diría que desde el año 2000 es donde se empieza a masificar un poco más de esta cuestión del arraigo a las geografías localistas, que yo te decía que le llamaba localización. Entonces ahí está, por ejemplo, el folk metal, ¿no? El folk metal que deviene incluso del black metal y del folk pagan metal. Y no porque tú estés haciendo black metal o folk pagan con voz gutural o voz gruñida, sino porque el black metal construye un esquema de mirar la geografía. Y ese esquema sí se toma como base referencial, porque ellos fueron los pioneros. Y entonces ya acá empieza a haber un fenómeno ya de bandas que siguen el mismo paganismo, que siguen el esquema satánico, o que empiezan a apostar por sus geografías localistas. Y existen bandas que empiezan a trabajar temas del indigenismo. Por ejemplo, ahí está la banda Hermética, que trabaja bastante temas relacionados al problema del indígena con la tierra, al tema del problema con cuando hubo ahí la colonización. Ellos cantan muchas letras, sus álbumes se basan en eso. Alma Fuerte, por ejemplo. En Argentina, como se desarrolla una escena muy interesante del heavy metal, empiezan a haber bandas que se adscriben a esto. No obstante, por ejemplo, tú puedes encontrar en Perú bandas como Morten, como Hades, que seguían el esquema más extremo, el esquema más demoníaco. Morten es una banda que sigue los esquemas demoníacos. Entonces empiezan a haber como ciertas variaciones, y es difícil ir tipificando porque hay un sinnúmero de propuestas musicales. En Ecuador yo, por ejemplo, hablaría que dentro de las bandas pioneras en trabajar con la ancestralidad en lo que sería el black metal, Grimorium Verum, o las primeras bandas que empieza a trabajar con el paisaje, pero no del paisaje como representación, sino el paisaje como historia de vida, como biografía, es decir, provienes de unos orígenes de la tierra, y esos orígenes de la tierra te determinaron tu ancestralidad, y te determinaron a fusionar música nacional con black metal. Entonces ahí tú puedes como reconocer también otra geografía, ¿no? La geografía no necesariamente tiene que ver solo con lo que representas, sino con ese espíritu que proviene de tus orígenes. Entonces hay músicos que venían de la tierra, hay músicos que venían del campo, y que cuando encontraron el metal extremo, encontraron el black metal, lo que sé yo, se dieron cuenta de que ellos podían reivindicarlo desde ahí, porque el black metal ante todo representa la fuerza, el poder, el orgullo, la misantropía. Y tú te das cuenta que esos son aspectos a veces marginales, la misantropía sería algo marginal, pero tú te vas a ligar, si tú quieres protestar en tu espacio, te vas a ligar a lo misántropo, porque eso es lo marginal, entonces te vas a reivindicar desde algo marginal. Ah, o sea, chévere lo que nos has dicho, o sea, las diferencias que hay aquí y habría en Sudamérica, ¿no? O sea, sí. En Europa nos hablabas de que en el caso del black metal la situación radicaba más en lo rural, ¿no? Aquí, uh-huh. Diga, ¿es en urbano o cómo lo podríamos definir? O sea, yo diría que aquí hay también una cuestión rural y urbana, ¿no? A diferencia del paisaje nórdico, si tú partes, por ejemplo, desde las políticas de Estado, acá existen parques de conservación, no así todo el paisaje como tal, porque tú ves que incluso el paisaje está súper poblado en ciertos sectores. Entonces aquí la vida rural ya no es lo mismo que la vida rural noruega, porque aquí como decía Arguedas, la soledad cósmica de la poesía quechua, o sea, la soledad del campo. El campo se quedó solo porque desde la época de los 60, 70 empezó a haber una migración significativa en Bolivia, en Perú, del que el campesino se iba a vivir a la ciudad, y que por eso nació la cumbia que le cantaba al campesino, la tecnocumbia, para ser más claros. Esta tecnocumbia le cantaba la melancolía, la nostalgia del campesino que se iba a vivir en la ciudad. Entonces, lo que sucede en América Latina es un fenómeno difícil de abordarlo en cuanto a la migración. Hay una migración masiva. Toda la gente que vive en las ciudades o en las capitales son gente de provincia, la mayor parte. Por eso vienen las estratificaciones y por eso vienen, se podría decir, los clasismos, ¿no? Entonces, los pobres vivían en el sur, los que tenían dinero vivían en el norte. Y entonces esta migración que sucede internamente en lo que sería la parte andina no corresponde, por ejemplo, no, ahí podríamos estar hablando que existe una diferencia, ¿no? Que aquí ya no se prioriza mucho el sistema de vida rural y que el campo se ha ido quedando solo porque toda la gente se fue a buscar el progreso y el porvenir en la ciudad. Claro. Lo que no sucede en la sociedad noruega. En cambio el gobierno repartía en los años 80 dinero. Cuando Noruega se hizo rica con el petróleo, repartía dinero a los poblados para que ellos sigan sosteniendo el sistema de vida ruralista. Y no se construyen edificios, sino casas de madera. Los noruegos tienen, por ejemplo, se compran casas de madera para irse a pasar las vacaciones ahí. Y entonces tú te das cuenta que, en cambio, acá el rural es el que regresa a visitar a su familia el fin de semana. Entonces nosotros respondemos ya a otras tradiciones. Y por eso ahí está la fiesta popular como una forma de tratar de reivindicar esa especie de no conciliación entre lo urbano y lo rural. Y ahí está el etos barroco y todo esto. Uh-huh. En tanto que allá no sucede eso. Allá está como claramente establecido el sistema. Claro, el sistema rural, no, vivir en un pueblo no sería como un complejo, o sea, no sería como avergonzarte. En cambio acá, el que viene de un pueblo tiene que enfrentar todas las paradojas que tienen que ver con incluso con lo excluyente y a veces con lo racista dentro de ese mestizaje que es complejo de explicarlo. Pero, o sea, hablamos de ese mestizaje, de ese avergonzamiento a los orígenes culturales, a las tradiciones de cual uno proviene. ¿Y cómo podemos esto? ¿Se puede reflejar esto en la música de metal extremo que has estudiado? Sí, bueno, eso es lo que te estaba comentando, por ejemplo, el caso de podríamos estar hablando del caso de Grimorium Verum. Hay ahora también, sabes, y creo que también tú sabes, hay una corriente de bandas de metal extremo que están trabajando con temas de la tierra, con uh-huh. temas más ancestrales. El metal ancestral, como yo te decía, el mismo folk metal. Están como tratando de volver la mirada sobre el aspecto indigenista, el aspecto geográfico, sobre una especie de ancestralidad, sobre una cierta cosmovisión, pero que todavía está en construcción, creo yo. Es decir, está todavía en construcción. Y por otra parte, Quizá otra de las cuestiones que nosotros tenemos es esta idea del pachamamismo, ¿no? Es decir, si tú trabajas tu propuesta musical desde lo ancestral, recurriendo al cliché del pachamamismo, o de pronto tú eres capaz de crear tu propia mitología musicalmente, sin necesariamente referirte a hablar de los referentes. Y ahí te pongo, por ejemplo, un caso, o sea, Immortal es una banda que construye su propia mitología. No, o sea, absorbe como parte del folclore de ahí, pero construye su propia mitología, porque puedes pensar ahí en, ¿cómo se llama?, en el reino que ellos crean, que se llama el Blashkir. El Blashkir es un reino que ellos crean ficticiamente. Entonces acá aparentemente se cree, o nosotros estamos un poco más pensando en que lo ancestral tiene que ver con las fuentes históricas, con las fuentes mitológicas. Y yo pienso particularmente que tú puedes construir tu mitología ancestral con la música. Y creo que eso todavía no creo, la mayoría han absorbido fuentes biográficas de nuestra propia cultura. Por supuesto que no está mal, pero es como son alternativas, ¿no? Claro, a inicios del mes de junio tuvimos aquí también la visita de otra persona que también ha decidido investigar estos fenómenos musicales, ¿no? Estuvimos aquí con Viviana Herrera compartiendo micrófonos en una entrevista, y ella también nos decía que ella se dedicaba a estudiar esto del metal ancestral que hay aquí en las provincias de Imbabura, de Cañar, de La Suay, y ella indicaba que también era como una forma de resignificación también, ¿no?, de la cosmovisión andina, frente a esta dinámica del mestizaje, como por ejemplo de esta cuestión del folclorismo que hay hacia las comunidades indígenas. ¿Tú cómo has visto esto del folclorismo en cuanto a las comunidades indígenas, a los paisajes? O sea, yo puedo decirte en primera instancia que nada está por fuera del folclor. Incluso la investigación que haga Viviana también tiene que ver con el folclor. Hay que entender que el concepto de folclor se sitúa en el concepto de pueblo. Folclore equivale casi a pueblo, a todo lo que concierne a un pueblo. Y entonces hay que pensar cuál es el folclore que se promociona institucionalmente. Podría estar, claro, un poco el asunto. O sea, de esa manera, o sea, quizás medio peyorativa. Si puede existir un folclore que está más ligado a una institucionalidad. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Cultura ha hecho eventos folclóricos, que es por lo general lo que se ve ahí. Se ven danzas folclóricas, se ven la danza afro, la danza amazónica, la danza andina, y es casi una reproducción constante, que eso se traslada incluso al sistema educacional. Es decir, los colegios, las escuelas, cuando hay fiestas de Quito, todas están haciendo el mismo folclor. Entonces, mira, ese es el folclore institucional, el folclore que el mestizaje promociona como parte de nuestras tradiciones. Ahora, si tú, por ejemplo, quieres indagar en la ancestralidad, en los saberes, desde una música urbana, desde una suerte de hibridación musical, no deja de ser algo folclórico eso. Por supuesto que tiene que ver con una cuestión folclórica, porque eso involucra al pueblo, involucra una identidad urbana que está basándose en una ancestralidad también. Entonces, no deja de tener una dimensión folclórica. El asunto es que hay que saber cuál es el folclore que más se promociona, cuál es el folclore que se masifica. Entonces, el folclore que se promociona y se masifica en los medios de comunicación o en la institucionalidad es el folclore más tradicional. En cambio, a lo mejor en este caso de la música urbana sería una especie de folclore con una nueva perspectiva, con una perspectiva urbana, con una perspectiva donde se fusiona. Pero como te decía, no deja de ser algo folclórico tampoco, porque de la misma forma tiene matices y aspectos folclóricos que le están caracterizando. ¿Y crees que desde la música extrema se pueda luchar contra esas representaciones que nos quieren imponer las instituciones del Estado, en decir que en verles a las comunidades indígenas desde una manera, no sé, alegórica, desde el pachamamismo? O sea, depende del nivel de compromiso, porque yo te hablo, por ejemplo, me parece que era la banda Ushpa, que yo le menciono en mi investigación, la banda peruana Ushpa, hacia los años 90 tenía alianzas políticas con la indigeneidad. Es decir, no es que lo hacía, cogía y lo hacía y decía, bueno, nos apropiamos de los imaginarios andinos o de los imaginarios indigenistas indianos y nos separamos y hacemos nuestra música. Ahí había un compromiso directamente político con ellos. Entonces ahí habría que pensar en realmente en el hacer un balance, creo yo. Es decir, si tú haces un balance y puedes llegar a pensar si es que en realidad hay qué tipo de propuesta hay. Es decir, esta propuesta mantiene solidaridad o no. O es una propuesta que raya en la imagen, porque también puedes caer en el peligro de que cuando representas estás haciendo imagen. Entonces hay que ver cuál es el nivel de compromiso y de representatividad, o el nivel de solidaridad que mantienes realmente con esa diferencia. Si es que tú te propones desde esa política reivindicar, que como tú me decías, la reivindicación, porque lo contrario tú lo puedes hacer como performática. Y nada más, o sea, haces una performance de eso y no estás saltando a un espacio más de militancia, de disidencia, ni nada, porque ahí estamos como en otra dimensión, ¿no? Entonces eso es como que da para hablar. Claro, o sea, sería un tema también que al cual le tendríamos que dedicar todo un programa y con el cual podríamos generar muchos debates, esto, digamos. Esto, ¿no?, sería como para otro tema, por supuesto. Un debate. Porque entraríamos en otro campo, o sea, muchas cosas que de pronto no se han mencionado o he omitido ha sido precisamente por comprimir y un poco llevar un poco al debate a esto que me has preguntado. Bueno, entonces ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, vamos tomemos un descanso y vamos primero con unos saludos a quienes nos han escrito por el video en vivo de Facebook. Saludos a Camilo Méndez Guerrero, a Alejandro Tipán, a los panas de Colectivo Latitud Subterránea. Dice: saludos, compas de Frecuencia Subversa, buen programa. Igualmente ustedes, panas de Colectivo Latitud Subterránea. Saludos a Diego Fuentes, vocalista de la banda de Pum Homicidio Sonoro y compañero de la carrera de Sociología y de la Central. Saludos a Javier Pérez, saludos a Tomás Quevedo también, qué bacán que nos estén sintonizando también. Saludos a Ronnie Alexander, vocalista de la banda de Ibarra, de Brutal Death Metal Insalubrity. Entonces, bueno, entonces ya para finalizar, Freddy, sabemos que este mes de septiembre tú serás parte de un congreso ahí en Argentina, ¿no? O sea, dinos en estos momentos, o sea, en este poco tiempo que tenemos, ¿qué es lo que vas a proponer? ¿Qué vas a hablar allá? ¿Qué vas a compartir? Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer a un grupo de investigadores que están tratando de constituir una red de investigadores sobre heavy metal en toda América Latina. Y bueno, ellos ya conocían un poco mi propuesta, me habían ya propuesto a ver si es que puedo ir, voy a ver si es que puedo ir también. A veces tú sabes, acá no puedes como tener mucho auspicio, ¿no? Entonces claro, creo que gran parte de las cosas que he hecho han sido de una manera más independiente, ¿no? Quizá esté un poco conectando porque hace un mes estuve en Zaragoza presentando parte de esta investigación. Uh-huh. Estuve por allá haciendo cuestiones de mi doctorado. Y a lo mejor esto un poco se está conectando acá y me han invitado a hablar. En esta ocasión voy a estar un poco hablando sobre esta idea del cuerpo ancestral, ¿no? Esta geocorporalidad desde la experiencia etnográfica que tuvo Sepultura con los indígenas Avanti y cómo la experiencia etnográfica vivencial y esta mirada sobre los orígenes generó como una globalización ancestral al mismo tiempo, es decir, ratificó más la globalización ancestral que se venía dando desde el fenómeno nórdico. Entonces esta corporalidad que propone Sepultura de alguna manera permite abrir ciertos interrogantes sobre la cuestión del arte corporal, la cuestión de la cosmovisión, la influencia de la música aborigen en la música urbana, esta cuestión de este sincretismo que los músicos lo llevaron a la escénica, que lo llevaron a los videos, y en qué medida sí está comprometido con la ancestralidad o en qué medida no está comprometido con la ancestralidad, o se utiliza esto como un vehículo de globalizar nomás tu tendencia. Entonces yo voy a estar un poco hablando sobre esto ahí en Buenos Aires en este congreso en el mes de septiembre. Chévere. Y bueno, también para que aproveches, y ya es verdad, aún no está terminado tu libro, pero bueno, para que lo vayan auspiciando desde aquí y para De pronto sí, siempre habrá alguien que le interese. Bueno, muy pronto estaré publicando, bueno, estará ya está en imprenta el libro, muy pronto estará en haciendo la presentación, no sé si a lo mejor sea en septiembre mismo, pero estaré haciendo la presentación de un libro que se llama Una estridencia en el abismo de la luz, conexiones entre el arte occidental y el metal extremo, ¿no? Bueno, este libro un poco es parte de mis inicios de mis estudios en música que hice en Madrid y que se fue desprendiendo de la investigación hasta que luego yo lo convertí en un libro. Entonces, en este libro estoy abordando temáticas sobre lo romántico, lo grotesco, sobre el tema de la muerte, sobre el tema del corpse paint, sobre el tema del grito de Munch, relacionando con unas bandas, ¿no? Es decir, cada estilo pictórico está relacionado con un estilo musical, en uso de portada o en cuanto a la corporalidad, que hago una crítica a la masculinidad indomable de Manowar, o trabajo la metáfora visual de la guerra en el Slayer de los 80 con su corporalidad más bélica y un poco satánica. Entonces, bueno, es un libro que habla un poco de este tipo de referencias, así que, bueno, estarán pendientes y yo estaré informando a David cuando esté el libro. Ah, sí, chévere, desde Frecuencia Subversa les estaremos informando los pormenores del lanzamiento del libro de Freddy. Bueno, Freddy, ¿algunas palabras finales? Para ya despedirme. O sea, muchas gracias por haberme invitado y ha sido muy interesante haber venido a hablar y espero que en otra ocasión pueda hacerlo. Bueno, amigos, entonces creo que lamentablemente nos ha faltado el tiempo para seguir conversando. Como Freddy mismo lo indicó, quedaron muchas cosas por ahí que quizás quedaron sueltas, pero bueno, esperamos también que, si es que es posible, tenerte otra vez aquí en el espacio, Freddy, fuera fantástico. Y bueno, amigos, nos estamos despidiendo hasta el próximo martes. Esperamos ya tenerle aquí el próximo martes ya a Mateo, que está cumpliendo con sus labores de vinculación. No se preocupen, no se ha ido, él ya va a regresar. Entonces, amigos, nos estamos despidiendo. Muchas gracias a quienes nos han sintonizado como todos los martes. Gracias a ese personal. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos despedimos hasta el próximo martes. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados: Patricio Piedra, la internacional Mariester, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa